en el tren. ¿Estás buscando un programa que te alegre la tarde de lunes? Bueno, no busques más. Inadaptados vuelve a la radio. Sí, vuelve quinta temporada por FM Box 102.9 a partir de las 19 hasta las 21 horas. Te esperamos con la mejor alegría, con la mejor música, los mejores comentarios. Inadaptados, lo mejor de la radio. De la radio. De la quinta temporada de Inadaptados, más inadaptados que nunca. Ya se hizo de noche, cayó la noche en la ciudad de Quilmes y aquí tenemos un montón, amigos, ¿eh? Así que prepárate porque tenemos todo lo que querés de saber sobre tecnología, expedientes, ¿sí? Una gran entrevista hoy, lo más inadaptado de la web, la bolilla que faltaba y mucho más. Quédate ahí, acordate que esto no lo hago solo. Está el profe Luis Héctor García, Laura Britt, el chino Alan, que hoy se pegó un faltazo, Tato de Seitec, Iván de Córdoba, acá en la operación técnica, el gigante de Damián Espadea, la voz en off, el Tano Rossi. Todos juntos hacemos Inadaptados. Make another man sing. Change your heart.

1565-5451. rcmfonds.com es la solución que necesita tu empresa. Sí, 16 minutos pasaron de las 19. Gran tarde, está comenzando acá en Inadaptado. Esperamos que te comuniques con nosotros al 1164-00-7047. 1164-00-7047. Acordate que estamos jugando la consigna de esta noche. ¿Cuál es esa comida que te encantaba que te hicieran cuando eras chico o chica? ¿Sí? Comunicate, contanos. A mí, por ejemplo, me gustaba cuando me hacían milanesa napolitana. ¡Ay, cómo me gusta! Me vuelve loco la milanesa napolitana. Es una cosa que me fascina. Y me gustaba mucho la milanesa que... Bueno, de vez en cuando todavía tengo la suerte que mi vieja me haga un par de napo y las disfruto como cuando era chico, la verdad. Terrible. Acordate de comunicarte con nosotros. Podés hacerlo a través de nuestro Facebook, Guille Fock y sus Inadaptados. Y si no, también a través de nuestro Instagram, Inadaptados, tu programa de radio, guión bajo, y ahí podés comentar la consigna. Y un lugar más donde podés comunicarte con nosotros a través de nuestro sitio www.inadaptados.com.ar, y ahí podés interactuar con todo nuestro contenido, conocernos, conocer a todos nuestros integrantes, a los sponsors, escuchar programas viejos. Bueno, todo lo que quieras hacer lo podés hacer ahí. Ahora prepárate, que te vas a enterar de todo lo que tenés que saber sobre tecnología. Dale clic, amigo. Buenas noches, Tato de Seitel. ¿Cómo hola. Anda todo por ahí? ¿Cómo anda todo? ¿Todo bien? Excelente, gran noche acá en la ciudad de Quilmes. ¿Cómo está ahí la noche en Capital? Hermosa, hermosa. Hermosa noche. Que no termine. Que no termine, que no, ¿no? Que nos dejen salir, digamos, por lo menos. Que termine. Pero el COVID, bueno, ¿no? Esperemos a ver después del 21, a ver si resurge salir a la calle o bueno, nos quedaremos un ratito más adentro. La esperanza es el último. Pero que bien. Se pierde, Tato. Tal cual, tal cual. Pero bueno. Hoy vamos a hablar de algo que podemos llegar a investigar ahora que estamos todos encerraditos. Bueno, traje un tema que está bastante bueno para la gente que es principiante o alguno que puede llegar a tener más conocimiento de lo que es electrónica. Lo que vamos a ver hoy es el tema de microcontroladores de Arduino, ¿sí? Perfecto. Arduino, históricamente, surge en el 2003 a través de una tesis en una universidad en Italia, que se llama la Universidad de Ivrea, ¿sí? Y bueno, esto nació a través de un proyecto de varios ingenieros que estaban estudiando, hicieron tesis sobre distintas partes, uno es de programación, otro es de plaqueta, hicieron este proyecto, ¿no? Primero lo hicieron algo de laboratorio en el 2003 y en el 2005 salieron como al mercado a empezar a ofrecer esta opción de como de software libre, hardware libre, para que la gente pudiera hacer sus pruebas de laboratorio en todo lo que es de electrónica con este tipo de plaquetas, ¿sí? Perfecto. Bueno, el nombre viene de Arduino, viene de un bar donde estos fundadores crearon el proyecto. Es en Italia. Siempre y todo Arduino, ocurre en un bar, parece. O en el garaje de una casa, ¿viste? En un bar. Y aparte se ve que en las tesis, donde a uno le ponen mucha presión, van surgiendo ideas y todos los que están en ese nivel, ¿no?, que están al final de la carrera, muchas veces van generando ese tipo de cofundadores, se van haciendo esos grupos que después terminan haciendo, craneando algún software, alguna plaqueta, algo que después, bueno, los dispara en el mercado. Perfecto. ¿Sí? Así que, bueno, este proyecto, estamos hablando que es un proyecto, ahí vamos a ver, que tiene los orígenes en el proyecto WIRIS, que es un tema de programación, que surge en el 2003 como una herramienta para estudiantes para proporcionar una forma fácil y económica de que los principiantes y profesionales creen dispositivos que pudieran interactuar con el entorno mediante sensores y actuadores. Esta primera placa Arduino fue introducida en el 2005 en el mercado con un bajo coste económico y con la facilidad de uso para novatos y profesionales. El tema es así, esta plaqueta es una plaqueta que tiene un microcontrolador. Lo que se basa el Arduino es en el tema de la programación. O sea, la gente que sabe programar en C++ o la gente que tiene una cierta idea de lógica o que le gustaría aprender algo de lógica, puede llegar a programar con el lenguaje que es propio en este caso de Arduino, que es universal, es universal, digamos. El C++ es universal, sea chino, sea quien sea, es como que las compuertas lógicas y la lógica en sí de programación se puede basar sobre esto. Te das una idea que le estás hablando de chino básico a la gente, ¿no? Te das cuenta vos. Esto es un chino. digamos que es una placa que no tiene nada. Claro. Es una placa que tiene solamente un chip en el medio. Y estas placas que tienen un chip tienen unos pines de conexión de entrada y otros pines de conexión de salida. ¿Sí? Esa es la base. Esos pines de conexión de entrada, suponemos que es que le podemos poner un sensor. Que puede ser un sensor de luz, un sensor, un botón, un sensor de movimiento, un sensor de humedad. Eso sería como la información que llega. Y después hay una información que sale. Esa información que sale puede llegar a salir a una pantalla, a manejarse algún motor, a hacer algún proceso, que todo eso se programa en este chip que está centralizando esta placa. ¿Sí? Entonces, lo que generaron este movimiento open source, que es algo abierto, público, libre, que la gente va publicando y comparte a la comunidad, es que uno pudiera meterse e ir investigando para poder hacer algún proyecto que uno quisiera. No sé, uno dice, quiero que, no sé, cuando esta cosa llegue a una cierta temperatura, me toque tal campana y abra una puerta. Y todo esto es programable con una placa que es muy, muy económica y tiene un montón de funcionalidades que son complementales y que en este caso vienen en distintos tipos de formatos. Así que bueno, hay lugares que dan cursos que son gratuitos, eso es lo bueno, o sea que si uno dice, ya no tengo nada más en Netflix para ver, quiero investigar algo y que me dé, y aparte esto es una salida a mercado, digamos. Si uno dice, no sé, puede ser un chico, puede ser una persona grande, puede ser alguien que se haya quedado sin trabajo y dice, quiero hacer algo, bueno, esta sería como una opción para que uno se pueda llegar a meter en lo que es la programación en algo electrónico de una base que puede ser un novato que no saber nada y desde acá puede empezar. Y de hecho pagan muy bien. Sí. De hecho pagan muy bien cuando se te contratan para programar. Se paga muy bien, pero bueno, esto abre la cabeza. Eso es lo más importante, ¿no? Porque hay lugares que son, hay páginas web que uno puede. Yo acá les traje un par. Uno se llama udemy.com, hay una página que se llama Bot. Otras que se llama Zetia, estos son de Argentina, zetia.com.ar, Bots, Matic Soluciones, hay distintas páginas que tienen cursos, en algunos casos son pagos, que son como si fueran unos cursos terciarios, que se basan en Arduino, digamos. Sobre este mismo Arduino le van explicando, y uno después va proyectando lo que uno quiere hacer, capaz que la idea de uno trabaja en una empresa y quiere sumarle algún valor agregado y se pone con un curso así chico y puede llegar a hacer algún gran avance, puede hacer algo que sea independiente y después lo puede vender en forma directa, no sé, vía internet, vía de distintas maneras. Lo bueno es el valor que tiene esto, lo bueno que está en el mercado, lo bueno es que a veces uno mira algo y dice, qué bueno, podría implementar esto, y o es muy caro, o me pasó a mí también, ¿no? Porque uno quiere implementar cosas que después el mercado no está preparado para poder solventar esos gastos. Entonces, estamos hablando de una placa que viene, las que están en el mercado hay dos versiones. Uno es el Arduino 1 R3, que sale 1.100 pesos. Sale como una docena de panas. El Arduino El Arduino Mega sale un poquito más, sale 1.700 pesos. ¿A dónde la viste? Y esas serían las bases, las dos plaquetas más reconocidas, digamos. Uno tiene más conectores que otro, uno hace un par de más de procesos más que otro. Pero como hay poca diferencia de precio, uno puede jugar con uno por otro y no tiene problema porque son vendibles, son ubicables, así que no hay problema. Y lo bueno que tienen es que también Arduino generó unos kits que uno pudiera comprar un kit que viene ya con un montón de sensores, cables, motores, LED, controles remotos, radiofrecuencias, viene con un montón de opciones y uno ya viene como preparado para sentarse y empezar a practicar, a investigar, buscar que hay páginas que tienen cursos gratuitos, ir metiéndose y con una... Los kits rondan los 5.000 a 7.000 pesos. Esos son más caros, pero tienen un montón de funciones, digamos. Manejan voltajes chicos, manejan voltajes de entre 5 y 20 volts. Y bueno, con eso uno pudiera automatizar lo que uno se le ocurriera en la cabeza, Arduino lo podría generar. Y es muy didáctico también para los jóvenes, para los chicos que quieren emprender en robótica. Tal cual. Hay ya opciones de robótica, hay cosas que ya vienen medios preparados como para poder hacer ese tipo de funciones de robótica que son aplicables para Arduino. Si uno busca las opciones que hay de mercado de venta por internet, ahí tiene miles de opciones. Lo bueno es que si uno quiere investigar, están los cursos y después uno se puede lanzar a la pileta y comprarse o una plaqueta y comprar elementos puntuales o se puede comprar un kit. Lo ideal sería siempre, antes de hacer una compra, hacer un poco de investigación, ver algún videíto, ver los cursos gratuitos. Y una vez que el primer conocimiento llega a uno, ahí hacer la inversión. Pero bueno, lo bueno es eso. Lo bueno es tener algo que impulse a la persona a investigar, a crecer en conocimiento y de alguna manera empezar a generar un valor agregado desde un kit que es algo económico, que capaz que para un regalo uno no sabe qué regalar y los juguetes son una fortuna y esto, ¿quién pudiera tener una cosa así? ¿Sabes a qué me hace acordar? Años, ¿no? ¿Sabes a qué me hace acordar? Hace muchos años atrás, la audiencia se debe acordar de la revista Kit de electricidad. No sé si... Claro. Que vos comprabas, sí, mi hermano la consumía, la compraba y de hecho bueno, él se dedica a robótica ahora. Pero hoy claro, la tecnología avanzó y tenés la posibilidad de adquirir estos equipos que y aparte a curso, como decís vos, y podés emprender un microemprendimiento que, bueno, que te genere una buena entrada. Es espectacular porque aparte lo que uno hace también lo puede vender al exterior, lo puede ubicar en todo tipo de industria. No estamos hablando de algo... O sea, que se centra solamente en algo muy hogareño. La funcionalidad es completa, digamos. Se puede manejar de receptores de radiofrecuencia, Wi-Fi. Tiene un montón de funciones que todo esto le hace como un abanico y un mundo de opciones que uno pudiera. Bueno, con el proyecto, capaz que entre una persona sola, pero bueno, hay que tener en cuenta que uno cuando se mete en esto, en los cursos, normalmente se van armando grupos. Yo estuve viendo los cursos que están online, normalmente son de 10 personas. Así que cuando uno se mete, bueno, entre el contacto con el profesor, aunque sea virtual, siempre tiene un tipo de amistad con algún otro compañero o colega que puede después terminar en un negocio, digamos. Así que, bueno, esto no está malo dejarlo de lado. Habría que hacer toda una investigación y yo, la verdad que... Por eso se los quería traer, porque bueno, es algo que tiene mucho valor agregado, por más de que la herramienta es algo básica y en sí es la base, digamos, es la base de la electrónica, que está todo ahí disponible para que uno pudiera armar algo lindo. ¿Sabes qué me hace acordar a que leí ahí que decían en Metes Exitosas, que decía de que uno suele pensar con el bolsillo? Y no hay que pensar con el bolsillo trayendo esto, lo que decís, de que vale lo mismo que una docena de empanadas. Hay que pensar con la cabeza. A veces decir, este fin de semana no me compro la docena de empanadas y me compro este kit o me anoto en este curso. Claro, y después tenés más. ¿Qué me Y qué mejor que en el Hot Sale, aprovechar de Hot Sale y comprarse algún kit para algún chico que capaz que está por cumplir años, que capaz que ya le aburre los juegos, le aburre todo. Algunos van en industrial, pero capaz que a mí me hubiera encantado tener algo así, no iba a industrial, era capaz de mi fascinación hubiera ido al industrial, pero esto está bueno porque cualquiera se puede sentar y se puede poner a investigar, digamos. A investigar, sí. Probar, puedo hacer tal cosa, y bueno, es algo que el resultado es automático, eso es lo bueno. Es buenísimo. Entonces, como el resultado es automático, la persona no necesita, o sea, cuando es un proyecto a largo tiempo, es complicado, porque la gente no suele sostener ese proyecto. Entonces, en algo que uno va evolucionando poco a poco, a través con puertas lógicas, que sí, no, si pasa tal cosa, si no pasa... No hay, bueno, después hay una programación muy avanzada, pero digamos, de la base uno pudiera ponerse y hacer algo bueno. Espectacular, algo, doctor, bueno, la verdad y algo bueno para sí mismo, para la cabeza. Digamos. Claro, bueno. No, espectacular, y más en estos momentos de pandemia. Tal cual, la cosa es mover la cabeza, digamos, en este momento que mucha gente dice, no sé para dónde va todo, donde el trabajo, viste, va cambiando, todo se está informatizando... Bueno, es algo que también, es algo de la informática, una rama de la informática, que en este caso se está metiendo en la parte de automatización y todo esto en base a este tipo de plaquetas, y hay alguien que tiene que estar atrás haciendo este tipo de programación y investigando, así que bueno. No es perfecto. Y bueno, cortito, vendeme lo que vamos a tener el lunes que viene. Y el lunes que viene vamos a ver distintas opciones de lo que es todo lo que es vigilancia, cámaras IP, DVR, NVR, qué opciones obtener, qué es mejor para una casa, para un negocio, la parte de sensores. Vamos a ver un poquito en detalle para que la gente sepa qué necesidad tiene en base a cada lugar, qué es lo más práctico y bueno, y para que tenga eso en cuenta. Y como siempre, cualquier consulta que tenga sobre estos temas que van a venir o los anteriores, me pueden escribir a info@seitech.com.ar y si no, está en la página Inadaptados, están los datos tanto mío como de mis colegas por cualquier tipo de consulta. Perfecto, ¿sí? Buenísimo. Abrazo, Tato. Buenísimo. Dale, que vaya todo bien. Quédate ahí que en un ratito seguimos con más Inadaptados. ¿Cómo están? Bueno, a mí me encantaba que me dan de chica guiso de albóndigas. Y si lo hacía mi abuela, mejor todavía. Lo extraño tanto ese guisito. Bueno, les mando un beso.

off to. It's no problem of mine, but it's a problem I find. Living a life that I can't leave behind. But there's no sense in telling me. The wisdom of a fool won't set you free. But that's the way that it goes, and it's what nobody knows. Well, every day my confusion grows. Hola genios, mi nombre es Gonzalo Villa, de la ciudad de Coronda, provincia de Santa Fe. Les dejo un abrazo increíble y bueno, pasamos un tema de Gustavo Cerati, Crimen. Abrazos. Buenas noches, inadaptados. Bueno, la comida que recuerdo son dos. Una, por un lado, los ravioles espectacular de mi vieja. Y el segundo es la cocina de mi abuela cuando nos cocinaba lo que salíamos a pescar o a cazar. También espectacular. Bueno, saludo Luis de Quilmes. Por la consigna del día de hoy, a mí me encantaban las milanesas con puré de mi abuela. ¡Qué rico! Bueno, soy Iván de Sarandí, Avellaneda, de Capital Federal, Gran Buenos Aires. Un saludo a toda la gente de Córdoba, que siempre lo llevo en mi corazón. Este bloque es auspiciado por la siguiente firma. Hay lugares en la Argentina que no podés dejar de conocer. Nosotros te recomendamos Monte Capilla. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en Cabañas Monte Capilla. Te invita a conocer el encanto y la belleza de la naturaleza, el confort de amplias y cómodas cabañas y sobre todo un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para una pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y extraordinario parque con parrilla. Monte Capilla se encuentra en la base del Cerro Uritorco, Capilla del Monte, provincia de Córdoba. Encontranos en Instagram, @montecapilla. Haz tus reservas al teléfono 35 48 57 26 78. Monte Capilla, tu lugar en el mundo. ...46 minutos pasaron de las 7 de la tarde, noche... ...espectacular... ...contacto, la verdad que... ...muy interesante el tema... ...recordá la consigna... ...¿cuál es esa comida que te encantaba... ...que te hicieran cuando eras chico? Yo dije que a mí me gustaba la napolitana... ...las milanesas napolitanas... ...ay, me vuelven loco... ...todavía hoy me siguen volviendo loco... ...comunicate al 1164007047... ...1164007047... ...así como lo está haciendo la gente... ...escucharon a través de los audios... ...sobre la música... ...mucha gente se está conectando... ...conectate vos también... ...podés conectarte a través de nuestro sitio... ...www.inadaptados.com.ar... ...y ahí podés acceder a nuestras redes... ...todo nuestro contenido... ...y mucho más... ...ahora prepárate... ...que tenemos los expedientes... ...y... Los secretos mejor guardados, todo lo que nadie quiere que sepas, lo encontrás en Los Expedientes y aquí, en Inadaptados. Buenas noches, Iván. ¿Cómo está la ciudad de Córdoba y especialmente Capilla del Monte? Buenas noches, Guillermo. Bueno, Capilla del Monte, un poco fulero el clima estos dos días. ¿Lluvioso? Pero estuvo así, días grises y empezó los primeros fríos acá en Capilla. Así que, bueno, tratando de adaptarnos, recién tuvimos que prender la salamandra por primera vez, así que bueno, son los primeros fríos de Capilla. Bueno, pero también es lindo el invierno, viste, estar con la salamandra prendida, o el hogar, tiene su sí, tiene su encanto, ¿no? Y bueno, el frío mata a todos los gérmenes, así que sea bienvenido, y es parte del movimiento energético que tenemos en Capilla y en Argentina. Muy bien, ¿y cómo venimos para hoy? Hoy espectacular, con una entrevista con un investigador y amigo de acá de Capilla del Monte. Y bueno, traemos un testimonio que lo contamos indirectamente, pero tenemos muy buena fuente del testimonio y unos cuantos más que vamos a ir trayendo de un encuentro cercano con un ser... No humano. Espectacular, espectacular. Bueno, vamos a escucharlo. Dale, buenísimo, Guille. Buenísimo el programa. Gracias, Iván. Buenas tardes. Acá estamos con Hugo de la Pirámide Misteriosa en Capilla del Monte, Córdoba, al pie del mítico Cerro Uritorco. ¿Qué tal, Hugo? Hola, Iván. Buenas tardes a los oyentes. Bueno, y acá estamos en la misteriosa capilla. Hugo, gracias por recibirnos y vamos a hablar un poco de Capilla del Monte y el fenómeno OVNI. ¿Evento más importante o qué suceso más destacado nos quisieras contar sobre el fenómeno OVNI y lo que ocurre alrededor de Capilla del Monte en base a estos hechos? Bueno, mirá, para dar un inicio tenemos que hablar rápidamente lo que fue la huella del pajarillo, que fue en el año 1986. la familia Gómez es el que ve, el chico tenía 8 años, 8 o 9 años, que ve una forma como de un plato en el cielo cerca de la casa que desciende en las sierras del Pajarillo, ¿sí? Ahí queda una marca de 120 por 105. De ahí en más, es como una bisagra en Capilla del Monte, se empieza a hablar del tema OVNI, empieza a aparecer el fenómeno OVNI. El fenómeno OVNI en Capilla es real. Es como te dije el otro día, acá podés venir y decir, ¿será verdad? Esto lo inventan, yo tengo las pruebas, te muestro foto analizada y todo de naves. OVNIs, objeto volador no identificado, pero son forma de nave, plato, bolitas, viste el famoso bolín que le decimos nosotros. Sí, o luces. O luces a la noche, pero luces raras, porque lo que yo siempre digo a la gente, hay que aprender a ver el cielo, lo que es una entrada de meteorito en la atmósfera, lo que es un satélite, cómo se mueve. O sea, un montón de cositas que dan que no es un OVNI. ¿Y qué nos puede contar de lo que viene, de algún evento más reciente, algún testimonio de algún turista que hayas Mirá, sabido? Testimonio siempre tenés de gente. Yo te mandé una foto donde saca la foto, valga la redundancia, hacia el cerro y aparece, vos lo ves ahí, es un platito, ¿sí? Está bien nítido, limpio, y hay mucha gente que viene acá y saca foto, pero no que está sacando foto al cielo a ver si pasa. Saca una foto al paisaje, se ponen mirando a tal lado, sacan acá, y de repente aparece la foto. Más en la cámara digital que tenés para agrandarlo, tenés para bajar en la compu. Mejor con la cámara que con un celular, me querés decir. Lo que pasa, sí, el celular si tiene una buena cámara, sí, pero si no, no, no, o sea, no se puede después analizar. Claro. Se pierde, ¿viste? Entonces, ahí está bien, hay celular ahora con unas cámaras de la Gran 7, mejor que una cámara de foto. ¿Y algún encuentro? Con algún ser o algún avistamiento. El Capilla del Monte, o sea, ¿se ven naves o vamos a decir ovnis? Objeto volador no identificado, sí se ven, es real. Sí. ¿Se vieron seres? Sí, se ven, tenemos testimonio. Hay uno en Pueblo Encanto, de un ser gris, 1,50 m, ¿sí? Uh-huh. Que ve el chango que trabajaba ahí a la noche, en madrugada, va con un chivica. ¿Viste cuando entras Pueblo Encanto que después haces como una curvita y tenés un arco? ¿Sí? Bueno, este muchacho iba con el Jeep. A ver, es un tipo nacido acá, que son esos que si vos le decís vamos a subir a la montaña o a cualquier lado con un cuchillito por los pumas, ¿viste? Que le dices el león los león de la sierra. Bueno, y él está en Pueblo Encanto, y va con el Jeep porque estaba cuidando a la noche, y va con el Jeep y de repente ve algo, cuando cruza ese arco, ve algo parado. Y dice, ¿qué es esto? Y prende las luces altas y ahí lo ve. Y ve un ser gris que él lo denomina como, mejor dicho, lo identifica como que tiene la piel como un elefante. ¿Viste? Uh-huh. Ese tipo de piel así. Los ojos negros, clásico del gris, que para él era cuando hacía, ¿viste? Con los ojos, no me sale la palabra. Parpadeaba. Parpadeaba, como que se ponían negros. ¿Viste? Que la foto ve los ojos negros, bueno. Entonces él frena, se asusta de entrada, dice, ¿qué es esto? Y se baja del jeep con un matafuego. Sí. En ese momento dice, ¿por qué me bajo con el matafuego si no me hizo nada? Claro. Entonces lo queda mirando, se sube allí y el ser gira y se va como para el campo. Se aleja. Sí, en ese momento él prende otra vez las luces y sigue con el vehículo un poquito, pero ya no lo ve más. ¿Qué hace? Va, estaciona allí, lo llama al dueño de Pueblo Encanto, a Lucian Sof, que ahora, bueno, falleció el que estaba en ese momento, y le dice lo que ve. No, queda tranquilo, dice, bueno, dejá el jeep, yo después voy. A la mañana viene este hombre y va y le dice, escúchame, ¿qué te pasó con el jeep? Nada. ¿Cómo no? ¿Lo chocaste en un guardabarro? No, dice, yo vi eso y nada más, y después lo estacioné y te avisé a vos y nada más. No, vení. Y tenía hundido el guardabarro en el costado, un jeep Ica. A ver, no es un coche de ahora que le pasas la mano y se hunde. Sí, sí, un jeep fuerte. Le habían hundido como si lo habían apretado y que había cuatro dedos. Yo tenía la foto y bueno, en la computadora, y se me jodió el disco duro, no pude recuperar nada de eso. Cuatro dedos largos, blancos, viste, como si hubiera marcado, vas a saber por qué, cuatro dedos blancos, largos, apretando el jeep. Ahora, este muchacho vos le decís, vas ahora y le decís, che, ¿conocés lo que es Spielberg, así? Y te mira y te dice, ¿qué es eso? A ver, no es un tipo que haya visto películas y que te puede inventar algo. Claro. ¿Entendés? Y no se lo quiso contar. Una persona sencilla. Cuando lo hablás, yo tengo... Y le volví a grabar el testimonio. Que al perderlo lo fui a ver y viste, y no tengo problema. A él no le gusta hablar con nadie, porque o lo cargan, o salen con esto, o viste, y él no, la idea no... Bueno, sé que hay otros testimonios más que rondan también en la base del Cerro Uritorco. Mira, tenemos sobre lo que se dice ovni, que es real. Sí. Sobre, bueno, extraterrestres o seres, te puedo contar otros más, con nombre, con, o sea... Uh-huh. De duendes, que suena loco, pero es real. Sí, sí. Hay fotos y tengo un testimonio que es impresionante de una gente de Santa Fe. Ajá. Una parejita, es impresionante. Bueno. Lo tengo 3:30 de la mañana, estando en el lugar, porque después que pasó me avisan, al otro día vamos a la misma hora para ver qué nos suele pasar. Esto ocurrió en la base del cerro. En la base del cerro, sí. En el camino, cuando subís, que pasás el cóndor, hace una subida y sí, sí. Recuerdo que me lo contaste, bueno, lo vamos a grabar en un próximo episodio para que la audiencia lo conozca. Así que me interesa el tema duende, el tema avistamientos y contactos con otros seres. Así que, bueno, Hugo, te agradecemos mucho tu tiempo y estamos ansiosos de escuchar otras historias acontecidas acá en el pueblo de Capilla del Monte. Dale, cuando quieras, todos los testimonios, todo lo que quieran saber, sabes que no hay problema. Y a la vez, un día vamos, si tenés ganas, a hablar sobre el tema de la gente que viene acá sola, el movimiento interno que hay, es un misterio. Ese es un misterio grande en Capilla. Pero eso para hablarlo tranquilo. O sea, la energía interior, cómo se mueve en el ser humano, sí, para al venir, visitar Capilla del Monte. Un día solo y no sabes por qué viniste, vas, y no es que estás en el tema ni nada. Un tema interesantísimo. Y tengo también testimonios de eso, que llega gente que de las formas más extrañas que podemos imaginar. Te agradecemos mucho, Hugo. No, gracias a vos. Un saludo a la gente de la radio. Saludo a Quilmes. Yo era de Villa Domínico, ¿eh? Y Quilmes lo conozco bien. Así que un gran saludo a toda la gente del sur. Muchas gracias. Muy bueno, espectacular, Iván. Me encantó la entrevista. Este tema de por qué viene la gente a Capilla, bueno, es todo un tema y también llegué yo por así mismo. Así llegaste vos, así llegó este muchacho, así llegan todos. Es una locura, pero bueno, ya lo vamos a tratar ese tema. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Quédate ahí, que en un ratito seguimos con más Inadaptados. Su automóvil a gran velocidad. Era un viaje largo y con la lluvia. El conductor se estaba adormeciendo, pero en el sombrillo incandescente lo hizo detener. Papá, papá, una nave espacial de otro planeta. Papá, papá, lo atrapó, lo llevó. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Espléndidamente. Indumentaria. Prendas deportivas 100% neopren. Pechera reductora. Potencia tu actividad física. Corrector postural. También utilizable para tus actividades diarias debajo de tus prendas. Modelos con calces perfectos. Modelos ajustables con cordones. Talles especiales masculinos y femeninos. Espléndidamente. Indumentaria. Calza neopren. Faja lumbar. Top deportivo. Riñoneras. Gel griógeno modelador anticelulítico. Ahora podés estar espléndidamente. Asesoramiento al 11-2382-7478. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia, divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas, despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-4449-6948. estudiovaca@gmail.com. Una excelente manera de mirar al mundo. Torres Robaina. Óptica. Una nueva forma de ver. Contactología. Lentes de sol. Lentes recetados.

Chinito, es más o menos. Acaba de entrar nuestro periodista deportivo y nos trae algo de info, ¿no? ¿Qué haces, Guille? Te estoy cubriendo acá la espalda, se podría decir. ¿Viste? Esta redistribución de la radio es como que venimos en el colectivo, ¿no? Me tengo que dar vuelta para verte. Aparte estamos bien divididos, ¿viste? Que ahora se dice que hay que poner una lona o algo de por medio entre las personas. Casi tenemos una pared. Acérquese al mic que no lo escucho, ¿eh? Sí, sí. Ahora sí. Así que estamos bien protegidos acá por parte de la radio, por parte, creo que de acá, de nuestro operador, Damián. Así que, bueno, como vos decías, vamos rápido con la info del deporte. Me parece que lo más destacado del fin de semana pasó porque se definieron los clasificados en la Copa de la Liga. En un grupo se clasificaron Colón, Estudiantes, River y Racing. Racing que dejó fuera a San Lorenzo y San Lorenzo que se quedó sin técnico. Y en el otro grupo han clasificado Vélez, el mejor equipo del torneo hasta ahora. Boca Juniors. También clasificaron Talleres e Independiente. La semana que viene, el sábado, jugarán Colón, Talleres, Estudiantes, Independiente. De ahí saldrán los primeros dos semifinalistas. El domingo tendremos un nuevo superclásico. No sé cuántos querían que haya un superclásico, pero bueno, en cuartos de final tendremos un Boca-River y el otro partido será entre Vélez y Racing. Digamos que ya están coordinados los días. Los primeros dos partidos se jugarán el sábado y los otros dos se jugarán el día domingo. Saliendo un poco del mundo del fútbol, me parece muy importante destacar que ayer se jugó la final del ATP Master 1000 de Madrid, en la que Alexander Zverev le ganó a Matteo Berrettini en 3 sets, pero lo más destacado dentro de ese torneo pasó para el lado de los argentinos en el dobles. Horacio Ceballos se consagró junto a Marcel Granollers ante Mektić y Pavic y se convirtió en el argentino más ganador de torneos de dobles en el mundo del tenis. Ha superado a Guillermo Vilas, que ya hace largos años que no juega. Perfecto, ¿estamos hasta ahí? Sí, sí, me pidió 3, cumplí con 3. 3, muy bien, exactamente, pero está muy prolijito hoy. A vos te digo, amiga, prepárate porque ahora viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Muy bien. Estuve navegando en las redes y encontré un par de cosas interesantes. Presten atención. Si te encuentras paseando, dice, por Japón con tu pareja, no dudes en tomarte un subterráneo que conecta las ciudades de Nagarayama y Natsu. El chino debe conocer, aunque sea Japón, ¿no? Por ahí se dio una vuelta por Japón. Porque te encontrarás, dice, con un reservado exclusivamente para parejas. Innovación en la línea de Nagara Reyama surge en el marco de la filmación de una nueva película romántica llamado, escuchate esta, Dami, llamada Momoso Kochi Wou Muti. Te lo digo de vuelta, la película se llama Momoso Kochi Wou Muti. ¿Qué querrá decir eso, no? A estrenarse el 10 de mayo, o sea hoy. Hoy se estaría estrenando en los cines de Japón. Dice, las escenas tienen lugar en estas ciudades, las estaciones y sus subtes, lo que motivó a los ferroviarios a decorar algunos vagones con las distintas escenas de la película. ¡Ay, qué rico! Uniformes de escuela que usan los personajes principales, una pizarra con mensajes románticos, son algunos de los elementos que te puedes encontrar en los vagones. Ryutetsu, la empresa ferroviaria, sí, te lo repito, Ryutetsu, la empresa ferroviaria, está apostando al turismo local. El subgerente Koji Katahara, te lo digo de vuelta, Koji Katahara, sí, dijo, esperemos que las parejas que ocupen esos asientos, sientan que están en la película, y eso sí, no se olviden que es un lugar público. Escuchate esta. Una vez más, una historia extraña que ocurre en China. El protagonista, Li Zibing, no sé leer castellano, imagínate chino. No, para atrás. El protagonista, Li Zibing, un hombre de 62 años, residente de Xi'an, provincia de Hubei, afirma que un cuerno le está creciendo en el cuello desde 1980. A la mierda. Dice, el cuerno, que claramente no le queda bien, es perjudicial para la vida de Lee. Llegó a crecerle unos 15 centímetros y cuando le crece a Lee, le sube la fiebre alarmantemente. Agarrate, El hombre solía visitar a un médico naturista quien le proporcionaba medicinas caseras preparadas a base de hierbas cosechadas en las montañas. Lee sospecha que esos remedios pudieron haber aumentado el crecimiento de su cuerno, así como si hubiese estado regando la planta, dice. A la mierda. Ojo, tené cuidado cuando vayas al médico y por ahí si vas a un naturista, peor todavía. Dice, el caso de Lee resonó en los medios, por eso hay esperanzas de que sea tratado por un profesional. Como todavía no lo trató un profesional, a la miércoles. Algunos interesados en el tema, o simplemente aquellos señores expertos en opinar de todo, afirman que la mujer de Lee no se habría portado del todo bien. Bueno, pero los cuernos dicen que crecen en la frente, no en el cuello. Anda a saber qué hizo esta mujer, dice. Otros sostienen que podría tratarse de un cuerno cutáneo. Le están saliendo los cuernos. Algo así. Escucha, el término indica que el cuerno podría haberse generado por depósitos de queratina concentrados en la piel de Lee y que se le habría despertado al exponerse a la radiación. ¿Pero qué anda este tipo? ¿Trabaja con Homero Simpson? ¿A dónde se pone con radiación? Lo cierto es que ningún estudio ha determinado ciertamente las causas del caso. Desde Inadaptado le decíamos a Lee una pronta recuperación. ¡No! ¿No? Vamos con la última. Sí. Dice, coleccionista de postales, estampillas, entrada de concierto u otros tesoros tanto son fáciles de encontrar. Pero este acumulador de objetos es realmente uno de vanguardia. Se trata de Chen Qisu. ¿Escuchaste? Chen Qisu, un médico chino de 56 años que durante las últimas dos décadas se dedicó a juntar corpiños. Escuchate, corpiños. Hoy tiene alrededor de 5.000 sostenes. Pero no piensen mal, no piensen mal. Dice, para todos aquellos que lo acusan de baboso, Chen tiene una buena explicación para su hábito. Dijo Chen. Muchas chicas pensaban que era un fetichista o malicioso, pero no. He visto muchas mujeres sufrir y perder sus senos, así que haré todo lo posible para evitarlo. Dice, mi sueño es armar un museo del sostén. Todas las mujeres lo usan, hay de todo tipo, de colores, de tamaño. Mucho se puede aprender porque en ellos se reflejan los cambios en las sociedades. Me mira el operador sorprendido. Me voy. Es como la ropa, es una moda el corpiño. Dice, en mi trabajo como defensor de la salud femenina, educar al público sobre la importancia de los exámenes médicos preventivos. Está muy bien. El doc acá te dice que te examine, que vayas todos los años. ¿Se acuerdan cuando decía Tita Merelo, el papá Nicolau? Esto es lo mismo. Tocame toda. Exactamente. Si vas al médico, te tocan, te revisan, pero podés evitar alguna enfermedad. Cuenta Chen que muchos de ellos fueron regalados por estudiantes que escuchaban sus charlas didácticas en las universidades. Porque aparte de ser doc, da clases en las universidades. Dice, espero dejar un mensaje serio sobre la salud materna y la prevención contra el cáncer a todas las personas que visiten el museo. Escucha esto, Dami. Además, puedo aportar otro tipo de cuestiones relacionadas al complejo mundo de los corpiños. ¿Hay más? Sí, hay más. Por ejemplo, dice, poniendo un poco de humor, podría ayudar a los jóvenes inexpertos que no saben desabrochar corpiños, algo que les vendría bien cuando estén a solas con sus parejas picalones, dice. ¿Qué ahora pego un gol martillas? Dios mío. Desde Inadaptado le deseamos mucho éxito y podemos decir que el doctor Chen es un verdadero héroe. Eso fue todo en lo más inadaptado de la web. ¡Obvio! Quédate ahí que en un ratito seguimos con más Inadaptados. Estás escuchando Inadaptados, aquí por La Voz. 102.9 hasta las 21. No te vayas. Ahora, espacio publicitario.

Hola Radio Box. Ante todo, gracias por tenerme siempre en cuenta. Bueno, no sé si contará, pero bueno, lo que más amaba que me hicieran cuando era chica era la crema chantilly. Después otra cosa que me gustaba era que me hicieran la famosa leche chocolatada con Nesquik o con la marca OK, que venía el polvo de color rosa, que era de frutilla, me acuerdo, y el polvo amarillo, que era de banana. Eso era lo que más me encantaba que me hicieran. Les mando un beso. Hola chicos, hola gente, ¿cómo andan por ahí? Bueno, espero que bien, está muy bueno el programa, me enganché un poquito tarde. Bueno, la consigna me encanta, que era lo que me gustaba más y hasta el día de hoy me encanta, unos guisitos que hacía mi mamá, que hace mi madre, con fideitos moñito, mostachole, y lo único que no me gustaba era que le pusiera papa, hasta el día de hoy no me gusta. Qué rico esos guisitos. Me parece recordarlos y sentir ese gustito. Bueno, que sigan bien. Un cariño para todos desde Villa Constitución. Chau, chau. Hola, buenas noches, soy Leo de Lanús. La comida que más nos gustaba comer de chicos es el puchero. Y queremos escuchar más expedientes IT. Muy bueno, muy bueno, nos gustó mucho. Conocemos Capilla del Monte y queremos más expedientes. Gracias, saludos a todos. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 25 minutos pasaron de las 8 de la noche. Gran momento estamos viviendo. Gracias a toda la gente que se comunicó, que dejó su audio al 1164-007047. 1164-007047. Y también nos dejaron textos por ese número. Dice Néstor. Marianosi de Villa Constitución, también de Santa Fe, dice, pago del licenciado Luigi, dice, a mí me gustaban, dice, las papas fritas en grasa y huevo frito. ¡Wow! Altas calorías esos platos, ¿eh? Después la gente sensata, dice, me hizo comer comidas saludables y me transformaron en el coso que soy. ¿Qué coso serás, amigo? Espero que estés bien, gracias por tu mensaje, un saludo inadaptado para vos. También se comunicó, dice, hola Guille, soy Gustavo Antonini de Quilmes, dejó el DNI. Dice, extraño la tortilla de papa de la gallega de mi tía y el strudel de manzana de mi abu. Qué lindo, ¿no? Siempre la comida de la abuela está ahí presente en el recuerdo. Si vos la tenés todavía, disfrutala, porque la verdad que después no vuelven esos tiempos. Hay que disfrutar mucho de la gente que queremos, de la que nos mima, ¿no? Con la comida. Es re importante. Ahora te voy a leer algunos de nuestro Instagram. tus inadaptados, tu programa de radio guión bajo, si querés dejarnos ahí también tu comentario, ¿no? Dice RC Fom, dice nuestro amigo César, dice todas las fichas al pastel de papas. Saludos. Elizabeth 2021 dice el puchero, dice. A ver si abro más comentarios. Acá hay muchos comentarios. Más de 40 comentarios dejó la gente. Fer Chaval dice zapallitos rellenos. Marvi Bravi 36 dice los canelones con salsa la boloñesa de la abuela. Espectacular. Moni Fernández dice la sopa de mi papá. Mirá, hay poca gente que le gusta la sopa, se ve que a Moni le gusta mucho. Paula Zoniga de Chile dice pollo asado con papa frita. Está bueno, garpa el pollo asado con papa frita. Cami Funes dice milanapo, es de la mía, con fritas. Yo sabes que la prefiero sola, la milanapo. Sola me van como trompada de mono. Iván, nuestro corresponsal del Cerro Uritorco, dice los canelones de verdura. Ah, naturista el tipo, se cuida, está muy bien. Nat Acadé dice el budín de pan de mi abuela. Viste que la comida de la abuela está presente siempre. Carlos Ramírez dice de Lanús, dice un buen asado dominguero en familia. Y el asado no puede faltar. ¿Cuántos asados quedan en el recuerdo, no? Con los abuelos, con amigos que ya no están, ¿no? El asado no puede faltar. Samuel Barrios dice milanesa con puré y huevo frito. ¿Cuántas comidas clásicas, no? Amigo, amiga, prepárate, que ahora va a venir la bolilla que faltaba. En una radio donde sobra de todo, Inadaptados te trae la bolilla que faltaba. Buenas noches, Doc, ¿cómo está todo por ahí? Hola, hola, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. Hola, hola. Sí, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, noche, ¿cómo estás vos? Acá estamos poniéndole el pecho al Zoom, viendo por las camaritas. Bueno, antes que todo quiero saludar, porque si no después voy a tener serias consecuencias, a todos los taurinos de mi familia que cumplieron años, mi cuñado, mi vieja, mi sobrina, mi esposa, era el miércoles cumple mi pibe. Todos taurinos, todos toritos. Todos taurinos, sí. Bueno, yo aprovecho ya que mandaste de saludo a los taurinos, a mi nene que cumplió el viernes también, cumplió 5 añitos, Calel, un feliz cumpleaños para vos. Muy bien. Bueno, hoy vamos a arrancar, nos tocó la psicología del adolescente, quizás nos lleve algunos programas más, pero bueno, para arrancar vamos a trabajar con un texto de Freud, que lo llamó así Psicología del Colegial, que es un texto que él escribió por pedido, porque se lo cumplía 50 años la escuela donde él estudió de joven, y empieza relatando algo que le pareció siempre... de alguna forma atrayente y novedoso. A ver, alumno, ¿alguna vez usted se topó con la calle con algún antiguo profesor de su escuela? Sí, sí, me he cruzado varias veces, sí, sí, sí. Y fue un grato encuentro. Sí, bueno, él mismo se preguntaba esto, ¿cómo puede ser que estas personas sean tan importantes en nuestra vida a pesar de que pasaron varios años y uno todavía le retribuye respeto, lealtad, y muchos de ellos también marcaron la profesión o ciertos gustos de cada uno de nosotros? Es así como usted cuenta, Doc. Bueno, él da la siguiente explicación. Él supone que, bueno, hay una herencia genética, que bueno, lo va a estudiar la biología y la genética, pero también una herencia psicológica. Esa herencia psicológica es la que nosotros de alguna forma cosechamos entre los 0 y 6 años de la primera infancia. Esa herencia psicológica tiene que ver con los tipos de vínculos que desarrollamos en nuestra familia, el vínculo hacia el padre, hacia la madre, hacia los hermanos, los tíos, los abuelos. Y esos vínculos quedan como cliché, como modelos, como estructuras que después cualquier otra persona extraña, vamos a tratar de compararlo, de ponerlo en esas estructuras o proyectar esos sentimientos que tuvimos con alguna figura de nuestro pasado en el presente con las personas que conocemos o vamos a conocer. ¿Se entiende la idea? Perfectamente, sí, como que encontramos puntos en común. Claro, por ejemplo, en el caso del vínculo filial, el vínculo de un hermano, ¿no? Generalmente uno proyecta ese vínculo en los compañeros del secundario. De hecho, fíjense que uno se acuerda mucho más del sobrenombre del amigo y no del nombre, debido a que el sobrenombre tiene más carga emocional que el nombre de pila. Claro. Habla de un código, habla de historias. Sí, perfecto. Sí. Bueno, esto es como para empezar a explicar. Este texto nos va a servir para algunas cosas. También él dice que uno de los... la figura más ambivalente es la del padre y de la madre. Ambivalente significa que puede movilizar afectos opuestos, por ejemplo, amor y odio, respeto y burla, competencia y colaboración. Él lo atribuye que las figuras parentales tienen un rol determinado en el desarrollo del niño, llamado complejo de Edipo, después lo vamos a ver quizás con más detenimiento, donde estas figuras aparecen primero como, de alguna forma, asistente, ayudante, se idealizan, pero en otra etapa de ese desarrollo aparecen como el que de alguna forma disputa el amor de la madre o el que detenta la autoridad dentro de la casa. Entonces, la imagen parentales siempre tienen y van a tener esa ambivalencia de respeto por un lado y también de temor y de odio o de venganza. Hablamos todo esto en el pensamiento infantil de un nene de entre los 4 y 5 años. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, Freud sostiene que esta ambivalencia nosotros inconscientemente la proyectamos ante cualquier figura que detente prestigio, autoridad o de alguna forma que sea significativa para nosotros. ¿Se entiende la idea? Sí, perfecto, sí. Cuando nos relacionamos por ahí con nuestro jefe o algo así, seguramente algún vestigio de esa relación en esa época de nuestra vida. Lo vemos reflejado, pero inconscientemente. Claro, por eso generalmente los que más llevan el tema, bueno, son las maestras y los profesores, sobre todo del secundario, son aquellas personas que muchas veces tenemos que soportar, me pongo también en el rol del profesor, proyecciones de chicos que por ahí, por tener un mal vínculo o un vínculo conflictivo con su padre, nos ponen en su inconsciente como el padre malo, como el padre que no atiende, como el padre que reta injustamente. Pero esos son solamente estos clichés que proyectamos todo. Generalmente cuando son buenos va todo bien, pero cuando son malos hay problemas. ¿Y se puede elaborar eso? Digamos, ¿se puede, digamos, uno en la práctica puede cambiar eso? Sí, me imagino que un poco sí. Una de las posiciones que yo he encontrado es la posición de mediador. Cuando uno hace cumplir, por ejemplo, una regla del contrato de convivencia, uno tiene que poner que uno la está haciendo cumplir, que no la escribió, y que lo que le pide el alumno es básicamente el reglamento que lo tiene que cumplir. O sea, una cosa que te pare un inspector de tránsito y te haga una multa porque pasaste en rojo, y otra cosa que te diga que sos un vago, que sos un inconsciente por cruzarle. Cuando vos perdés la objetividad y te pones como un sujeto, ahí donde aparece la escalada del conflicto y la rivalidad con el otro. Claro, y se despierta todo lo inconsciente. Sí, escucho bajito, che, pero bueno, vamos a hacer un resumen y vamos a ir terminando para que los alumnos entiendan este texto. Bueno, punto uno. Todas las personas no van a caer a lo largo de nuestra vida, estoy hablando de esto, bien o mal, indiferente o cariñosa, según la herencia psicológica. O sea que vamos a trasladar constantemente estos modelos familiares a las personas que tenemos cercanas o a las personas que vamos a conocer. Esto es una máxima, o sea, esto se cumple. El segundo punto, la figura del padre y la madre, o sea, de las figuras parentales, siempre van a tener un tono de ambivalencia. y esta, como dijo usted, alumno, esta ambivalencia de amor y respeto, de competencia, la vamos a trasladar a toda persona que tenga algo de autoridad o significatividad para nosotros, psicoanalistas, médicos, director de escuela, un jefe, futuro gerente, empleador, ¿no? Todas estas figuras que tienen de alguna forma responsabilidad o autoridad sobre nosotros, vamos a proyectar esta ambivalencia afectiva que viene desde los orígenes de la crianza. Y tercero, que acá cerramos con la consigna, si nos fijamos el tema de la abuela es una segunda madre, es la madre de la madre. Para todos nosotros la abuela siempre significó muchas cosas, el tema de la comida siempre estuvo muy emparentado con la imagen de la abuela. ¿Por qué? Porque si uno se pone a pensar, la comida o el acto de amamantar es el primer acto de amor que da una madre a su hijo. Exacto. Por eso siempre la comida para nosotros va a tener ese tono afectivo, ese tono de relación. Ese mimo. Claro, seguimos todavía. Y bueno, como dicen por ahí el dicho popular, y con esto cierro, que el amor dice que es ciego, sordo y mudo. Ahora, los inadaptados le podemos agregar que, más allá de todo eso, el amor también se conquista con el estómago. Porque bueno, quizás comiendo en la casa de tu suegra, o la primer comida que te hace tu novia, o en un restaurante que vas y justo, como en la película de Ratatouille, no sé si se acuerdan. Sí. Cuando el crítico comió la comida y lo remontó a su infancia. Terrible, lo transportó a ese momento. Te recomiendo esa película, Ratatouille. Bueno, eso tiene que ver con que, bueno, la comida va a seguir siendo para nosotros un montón de cariños, va a traer un montón de recuerdos y hermosos también momentos vividos. Bueno, hasta aquí llegamos. Muy bien, profe, me encantó. Así que disfruten de esos momentos, guárdenlo y revívanlo con cada persona que se encuentre. Si te enojas con alguien, quizás sea un enojo que guardaste de antes. Ahora le pedimos a nuestro operador que toque el timbre y nos tomamos un recreo. Mientras gira la bola, quédate ahí que en un ratito seguimos con más Inadaptados. Estás escuchando Inadaptados, aquí por La Voz 102.9 hasta las 21. No te vayas. Ahora, espacio publicitario. Surgraf es una productora gráfica integral con más de 40 años de experiencia en el mercado. Llegamos a la cima adaptándonos al paso del tiempo, implementando nuevas técnicas, evolucionando en la búsqueda de satisfacer al cliente. Surgraf garantiza un producto genuino, acorde a cada necesidad. Realizamos vinilos, impresiones, gigantografías, letras corpóreas, regalos empresariales, portabanners, stand, bordados, cartelería y mucho más. Especial atención al gremio. Teléfono 42-51-7700, 42-59-30-61. WhatsApp al 11-68-32-27-74. Búscanos en Instagram como @surgrafbernal. Nuestro correo electrónico info@surgraf.com.ar. Nuestra página web www.surgraf.com.ar. O visitanos en De Pinedo 826, Bernal Oeste. Surgraf, desde 1979, cuidamos tu imagen. Estoy parado sobre la muralla que divide. Hola, inadaptados, me llamo Sandra, soy de San Justo. Y mi mamá cocina tan, tan rico, tan rico, que bueno, a ver, sus canelones son inigualables. Bueno, a muchos no les va a gustar la cazuela de mondongo, por favor. Las lentejas. El locro. No hay como mi mamá. Para esas comidas de invierno, no hay como mi mamá. Y después tiene las empanadas de pollo, inigualables. Todo el mundo quiere comer empanada de pollo de mi mamá. Así que son infinitas las comidas de mi madre. El día que nos falte mi madre, no sé, creo que no vamos a comer. Pero no, sí extraño todo eso de mi mamá. Ya estoy grande, yo vivo aparte, pero la visito siempre y ella es la que cocina. No hay tuco como el de mi madre. Les mando un fuerte abrazo y esas comiditas están para el frío, ¿no? Hola, desde Berazategui. Acá les cuento que la comida que más me gustó de chica era el guiso de lentejas con mondongo. Y con estas temperaturas, mortal. Dame un poquito. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. Muy bien, sí. 48 minutos pasaron de las 8 de la noche. Muy linda la estamos pasando acá. Gracias a toda la gente. Un saludo inadaptado para todos ellos por comunicarse con nosotros al 1164-007047. 1164-007047. Y también a través de nuestras redes, obviamente. Hoy estamos más inadaptados que nunca. Te voy a leer un mensaje de... dice... del 1164007047, pero texto, dice, los pollos que hacía mi abuelo a la parrilla cuando el pollo tenía gusto, dice Iván de Domínico. Sí, la verdad que los pollos de ahora están un poco lavados, me parece. Como todo lo de antes parece que era mejor, ¿no? Pero bueno, 49 minutos de las 8, ya estamos llegando casi al final del programa. Le pedimos al chino, que antes que se vaya, que nos dé algo más de deporte. ¿Hay más, chino? ¿Hay más? Cómo no, siempre hay, Guille. Me gusta esto de ver cómo va girando a medida que me vas presentando. No, que no suene mal que me está dando la espalda, por favor, porque ya voy a escuchar Laura. Es que Los Ángeles no tenemos espalda. Aparte, viste mi agilidad para darme vuelta. Sí, aparte, creo, igual me parece que ayuda más la silla que otra cosa. Bueno, pero no me darle al frente con los efectos especiales, por favor. Bueno, no puedo dejar pasar todos los detalles. No, usted no lo deja pasar ninguno, ese es el problema. Por eso mismo lo digo, hay que contarle a la gente que está del otro lado escuchando. Pero se pierde la magia. Pero está bueno que la gente se entere. Que la gente se imagine en el lugar en el que estamos. ¿Me podés nublar el vidrio así no me ve? Vamos para adelante, bueno, chinito, dale. Vamos adelante porque nos quedan apenas 5 minutitos para el cierre del programa. Hablábamos primero de lo que había pasado en el fútbol argentino. Bueno, equipos argentinos, actividad durante la semana, porque de los 24 que hay en primera división, 12 juegan en copas internacionales. Creo que lo más destacado va a pasar por lo que pase en la Libertadores, ya que un equipo como es Argentino Junior está todo en solo un punto de la clasificación. Un Argentino Junior que sorprende, porque había arrancado muy mal de la mano de su nuevo técnico Gaby Milito. Bueno, encarriló el rumbo y se metió, está primero en su grupo, con un punto clasifica a los octavos de final. Bueno, tendremos a un River que visita Colombia finalmente, luego de que la semana pasada no se pudiera por la crisis social y política que está pasando el país colombiano. Boca, que mañana visita a un Santos. Un Santos que está complicado. Ayer ganó, se salvó del descenso en el torneo paulista, pero sus hinchas igual lo despidieron con piedrazos. Así que después, lo que respecta al fútbol europeo, tuvimos un fin de semana interesante en la Liga Española, donde se cruzaron Atlético Madrid y Barcelona, primero y tercero de la Liga, empataron 0-0, y se cruzaron el segundo contra el cuarto, como son Real Madrid y Sevilla, empataron 2-2. Todo se mantiene igual y todo depende del equipo del Cholo Simeone. En Inglaterra, el City perdió la chance de ser campeón, perdió con el Chelsea, lo que será el anticipo de la final de la Champions League el 29 de mayo. Bueno, el Chelsea le ganó 2-1 al City, lo privó de coronarse campeón, ya que el Manchester United también le ganó 3-1 al Aston Villa. En Francia, el que parece que va a perder su trono es el PSG. El Lille ganó, el PSG no lo hizo y le saca 3 puntos de diferencia a falta de 6. En Alemania se consagró una vez más el Bayern Múnich, que de los últimos 10 torneos ganó 9. Así que uno de los máximos campeones. Y en Italia festejó el Inter, que le arrebató el título a la Juventus. Una Juventus que está en crisis porque está peleando ahí los puestos para llegar a la próxima Champions League. Cerramos el mundo del fútbol. Nos vamos al rugby. En la Superliga 15, en la Superliga Americana 15, como se denomina el torneo, los Jaguares le ganaron a Olimpia y clasificaron a la final, donde se enfrentarán a Peñarol, justamente en Uruguay. Completísimo el informe. ¿Hay más? No, ¿o tomó aire? No, tomamos aire. Bueno, ¿qué me dice de que esto va a seguir con el tema del coronavirus? ¿Cómo sigue el deporte? ¿Qué novedades hay? ¿O no hay novedades? No. Por ahora el deporte, lo que es acá en Argentina, los que son federados, los que son profesionales, entre comillas, porque acá en Argentina creo que el único deporte profesional que podemos tener es el fútbol y un poco de básquet y algunos tenistas que llegan, los más conocidos. Pero bueno, por el momento acá, todos esos deportes que están habilitados van a seguir. Más que nada pensando que se vienen los Juegos Olímpicos en Tokio, si es que no se suspenden, porque Tokio está en estado de emergencia por la situación que está atravesando la pandemia en el país nipón. Acá también estamos heavy, se vienen dos meses jodidos. La realidad es que acá en la zona, por ahí en los medios nacionales no se dice, pero lo que es Berazategui, Quilmes y todos los distritos de la zona, no hay camas. No hay camas. Así que yo le digo a la gente, cuídense, cuídate. No dejes de disfrutar momentos, pero cuídate, tratá de juntarte con pocas personas. Si te juntás en un lugar cerrado, abrí las ventanas, ¿sí? Más de cuatro, en un lugar de 4x4 no pueden estar. Cuanto menos se propague el virus, mejor. Las cepas que están corriendo son bastante heavy, que es la de Brasil, la de Manaus, y hay una que es la de acá de la zona de, ¿cómo se dice? La andina. Latina, ¿no? Andina. ¿No? Andina, esa. Sí, hoy creo que la nombré cuando arrancamos. Sí, la que anda por Chile y Perú. Claro, claro, claro, exactamente. Bueno, así que hoy hablando justamente de eso, se detectaron acá en la Argentina la circulación de la cepa de la India y de Sudáfrica. Estamos complicados. Y la India es bastante más contagiosa que la de Manaus, según dicen. Sí, sí, sí. Se viene complicado, así que cuídense, amigos. Y bueno, Chino, ¿se quiere despedir? Bueno, como no, perdón por la tardanza. Ya a partir del próximo lunes nos encarrilaremos en lo que es la normalidad. Estaré a partir de las 7 de la tarde, lo prometo, doy mi palabra. Así que gracias, Guille, por aguantarme hoy. Y bueno, nos estaremos encontrando nosotros el próximo lunes y la gente nos estará oyendo el próximo lunes, como siempre acá por FM Box. Pero por favor, siempre lo vamos a aguantar, Chinito. Es un placer que compartas con nosotros. Y a toda la gente le digo, no se olviden que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Nos vemos el lunes que viene con más Inadaptados. Somos los hombres del corazón grande, vamos dando pasos de gigantes, venimos dando candela y quitando las penas. Somos trayendo el mensaje. Y estamos en Box 102.9. Con la niña y la madre, con un mensaje que sea positivo y pintar tu camino con colores. Hay que olvida lo malo, y vive el presente, que la vida es un regalo. Valora lo que tienes, no olvides disfrutarlo, olvida lo malo, y vive el presente, que la vida es un regalo. Valora lo que tienes y recuerda. Somos Inadaptados y estamos en Box 102.9. Bien.